Horoscopiando con Orozco. Hola, hola, hola, hola, chicos. Hola, ¿cómo le va, Marco? Hola, Pipo. Ha vuelto acá a las manos mágicas de Pipo, ¿eh? Muy bien, Pipo. Bueno, esta semana, bueno, estaremos con el tema de los horóscopos. Yo quiero decir antes, con respecto a Cuba, se nos va al carajo, me parece esto, Me parece que se nos está yendo un poco de las manos el régimen de hace 40 años, chicos. Así que, o se ponen las pilas o se recupera Fidel, o lo clonan o hacen algo, chicos, porque se nos va, Bueno, a ver, comencemos con el primer signo. Hoy tenemos tres signos, pero bien ricos los signos, Bueno, tenemos el primer signo, que es el signo de Escorpio, Bueno, los escorpianos, que casi siempre son muy volteros, sobre todo en la calecita, tendrán que una semana muy conflictiva, chicos, Y le digo esto a usted que es Escorpio, porque tendrá quilombo, quilombo con todo el que se le cruce por el camino, Así que yo le recomiendo que se quede guardado en su casa y evite puteadas, bocinazos, improperio, corte de manga, señales de fuck you, golpe de puño, piquete de ojo, escupitajo y sobre todo correteadas de perro, porque de esa no se va a salvar, chicos, Bueno, algunos famosos de Escorpio, el Mencho Medina Bello, era malo, jugaba en todos lados, era malo el Mencho. Bueno, el Mencho Medina Bello, Chichi Armoni, Petete, el del libro gordo, y el Gordo Soto, es bueno el Gordo Soto. Bueno, el número para jugar a la quiniela, a ver, el 60, para los escorpianos el 60, que es el panqueque con dulce leche en los sueños, Bueno, Acuario, otro signo, vamos con otro signo. Bueno, los acuarianos, que casi siempre son de cambiar los canales de la tele muy seguido, muy rápido, tendrán una semana en donde deben tener mucho cuidado, mucho ojo, porque todos lo van a querer garcar, chicos, Por ejemplo, si usted va a la panadería, el panadero le meterá en la bolsa pan viejo, le meterá pan roseta, imagínese, no se hace mal pan roseta, es viejo, chicos, dese cuenta, A ver, si usted lleva a lavar el auto, lo retira aparentemente limpio, pero al otro día descubrirá que le habían escondido la mugre debajo de la alfombra, Así que yo les recomiendo a los de Acuario que abran bien los ojos y que se estén atentos, Estén atentos, como dijera una vecina mía, estén atentos. Bueno, famoso, algunos famosos de Acuario, a ver, Luisa Delfino, el Chango Nieto, el perro de Manuel Ortega, el perro de Manuel Ortega, dice acá, o sea, él, Manuel Ortega, bueno, y el Lucho Jorquera. Bueno, a ver, número de la suerte, número de la suerte para esta semana para la gente de Acuario, el 28, que en los sueños es la olla ese. Bueno, Leo, último signo que tenemos para hoy, Leo, atención los leoninos, o lo que se llaman Leo. Bueno, los leoninos, que casi siempre eran de andar jugando carreritas en karting a rulemanes cuando eran chicos, y algunos ahora también que son grandes juegan karting, juegan carreritas. Bueno, tendrán una semana para el olvido, sí, usted andará muy olvidadizo, chicos, falta de memoria, lagunas mentales, lagunas de pensamiento, y sobre todo laguna por toda su casa, porque se olvidará de cerrar la canilla de lavarropa que perdía agua, y se le inundará todo y su mujer le dará una viaba, una zurra, que le aseguro que eso es lo único que no se va a olvidar nunca más en su vida, chicos, así que ojo, cuidado con los descuidos, porque después vienen los lamentos, uy, se me olvidó la bici en la fiambrería, perdió la bici, se me olvidó de darle de comer al perro, llega y el perro muerto, dos semanas sin comer el pobre perro, y como si fuera poco, detrás de eso vienen las golpizas, de los que más son afectados por esa situación, porque la bici, por ejemplo, era de su hermano más grande y el perro era el Rottweiler europeo del vecino que se lo había dejado encargado mientras él viajaba, bueno, así que mucho cuidado con los descuidos de la gente de Leo, vamos a ver algunos famosos de Leo, Palmiro Caballasca, ¿se acuerda, de la escuela esa, cómo se llama, señorita maestra, muy bien, Palmiro Caballasca, el Teto Medina, el cuñado de Rocky Balboa y el Lucas Conti. Bueno, número de la suerte, el 97, el 97, que es el precio de una camisa, chicos, que vi el otro día, están locos, 97 pesos una camisa, y manga corta para colmo, voy a pasar frío parece, porque me la compré, chicos, me la compré igual, no me di cuenta porque era manga corta, porque estaba envuelta, Estaba apurado, ¿eh? Tenía una reunión de tupper en mi casa, ¿eh? Y no tuve tiempo de desenvolverla, ¿eh? Y cuando la fui a cambiar, me dijeron que los cambios solamente eran los sábados 19:30 a 21, chicos, ¿eh? Y yo estoy acá, a esa hora, ¿eh? Se ve que me vieron la cara, pero no importa, la voy a usar igual, chicos, ¿eh? Bueno, esto ha sido todo por hoy. Esto ha sido Horoscopiando con Orozco, chicos. Y enseguida volvemos. Me tiene preparado un tema ahí de en realidad de Calamaro, pero lo canta León Gieco, chicos. A ver.